A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión. Hoy viernes 21 de diciembre de 2012. Aquí les presentamos la información de los municipios con el apoyo y participación de las radios comunitarias del departamento. Hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con acuerdos ambientales, la Sabana Centro prepara la celebración del Bicentenario de Cundinamarca. Varias son las estrategias en esta dirección, acordadas en desarrollo de un taller entre los municipios y la administración seccional cumplida en Chía, buscando principalmente el fortalecimiento del recurso hídrico. Decidieron parodiar al precursor de la independencia, don Antonio Nariño, promoviendo la siembra de arrayanes, calificado por el patriota como el árbol de la libertad. El alcalde municipal, Hansi Zapata, rechaza las indebidas celebraciones de los resultados de la final de fútbol nacional, que arrojaron 6 heridos y rompieron los alumbrados navideños. Cerca de 10.000 niños de Mosquera reciben esta semana su aguinaldo navideño por parte de la administración municipal. Producto del esfuerzo de la administración en cabeza del alcalde Nicolás García y con el apoyo de la empresa privada, se inició la entrega de regalos para los niños mosquerunos de escasos recursos, quienes fueron identificados con la colaboración de las Juntas de Acción Comunal. En el foro realizado en la inspección Patio Bonito, jurisdicción de Nemocón, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, escuchó los planteamientos de la comunidad y autoridades competentes sobre la grave problemática que afecta a esta región ante las resoluciones de cierre de más de 60 fábricas artesanales de ladrillo. Estrategias para erradicar la violencia, el terrorismo y la extorsión mediante una estrategia conjunta con las autoridades, anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad por parte del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Con la posesión de la doctora Aurora Leonor Beltrán Jiménez como nueva subdirectora de planeación, quedó conformado en su totalidad el equipo directivo de trabajo para el periodo 2012-2015 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Se adelantó en el municipio de Cajicá la sexta jornada de actualización en salud pública, salud infantil. Un compromiso y un reto en la salud pública municipal, organizado por la Dirección Local de Salud con el apoyo del Hospital Profesor Jorge Cabellier. Luego de la visita realizada a la inspección de San Joaquín por parte del gerente de la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, Mauricio Parra, y el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio, Luis Fernando Velázquez, las dos entidades han hecho una alianza estratégica con el fin de mejorar los precios en la comercialización de los productos cosechados por los campesinos de la denominada despensa frutícola del Tequendama. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, 12º Circuito Ciclístico Autódromo Internacional de Tocancipá, edición Navidad. 6ª Carrera Atlética Miguel de Ibarra, ciudad de Tocancipá. Y la temporada navideña se vive más que nunca en Tocancipá. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. 100 habitantes del municipio de Pacho recibieron su graduación como miembros oficiales de la Defensa Civil Colombiana. titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En el municipio de Choachí, Cundinamarca, por estos días de la novena de aguinaldos y festividades decembrinas, la invitación para todos nuestros oyentes a que visiten el pesebre mecánico del abuelo Eduardo. Un pesebre con 230 metros de área donde se representan todas las costumbres de nuestros padres y abuelos. Este pesebre puede ser visitado en Choachí, al lado de la iglesia San Miguel Arcángel. Hoy, viernes 21 de diciembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Caquesa, doctor Jorge Alberto Poveda Guayacán. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Cerca de 10.000 niños de Mosquera reciben esta semana su aguinaldo navideño por parte de la administración municipal. Producto del esfuerzo de la administración en cabeza del alcalde Nicolás García, y con el apoyo de la empresa privada, se inició la entrega de regalos para los niños mosquerunos de escasos recursos, quienes fueron identificados con la colaboración de las Juntas de Acción Comunal. Delegados de cada secretaría se encuentran visitando los diversos sectores del municipio para entregar los aguinaldos y alegrar la Navidad de los pequeños. Justamente ayer se entregaron los presentes en las zonas del Porvenir, Sabana, Villa Jenny, Planadas, Diamante, Cartagenita y Portal del Cerrito. Las delegaciones continúan visitando el municipio a lo largo de la semana. En Chía, sala de redacción. Con acuerdos ambientales, la Sabana Centro prepara la celebración del Bicentenario de Cundinamarca. Varias son las estrategias en esa dirección, acordadas en desarrollo de un taller entre los municipios y la administración seccional cumplida en Chía, buscando principalmente el fortalecimiento del recurso hídrico. Decidieron parodiar al precursor de la independencia, don Antonio Nariño, promoviendo la siembra de arrayanes, calificado por el patriota como el árbol de la libertad. Para ello, según explicó la secretaria del Medio Ambiente, Marcela Ortuz, el propio gobernador Álvaro Cruz Vargas impulsará la campaña en los 116 municipios del departamento, para lo cual se hará acompañar de los alcaldes, las Juntas de Acción Comunal, organizaciones no gubernamentales y ambientalistas del centro del país. En aquellos ecosistemas donde la especie no se adapte, se sembrarán otras especies vegetales nativas, las más representativas de cada municipio y ecosistema, puntualizó la funcionaria. En el desarrollo de la mesa de concertación, que estuvo integrada por alcaldes, gerentes de empresas de servicios públicos, secretarios de Ambiente y Desarrollo Económico, presidentes de Juntas de Acción Comunal, directivos de Asocentro y comunidad en general de la región, se dieron a conocer los objetivos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y la gestión de las administraciones municipales por preservar el recurso hídrico, su postura ante la problemática actual y posibles soluciones al tema. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Estrategias para erradicar la violencia, el terrorismo y la extorsión mediante una estrategia conjunta con las autoridades, anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad por parte del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Debemos ser los garantes para erradicar la violencia, el terrorismo y la extorsión, que son una gran amenaza. Las fuerzas militares y la policía tienen instrumentos muy modernos para combatir y hacer seguimiento a la delincuencia, declaró el gobernador Álvaro Cruz. Igualmente, el mandatario departamental señaló que las entidades policiales y militares se han modernizado y lo que requieren es el acompañamiento de la comunidad. En municipios como Soacha se han disminuido los índices de homicidios a 27% y esto se ha logrado gracias a la credibilidad y trabajo conjunto de las autoridades, reconoció. Eso se hace como un trabajo persistente, creyendo las autoridades, haciendo seguimiento, participando como ciudadanos e informando oportunamente, indicó el gobernador Álvaro Cruz. En Tenjo, sala de redacción, el alcalde municipal, Hansi Zapata, rechaza las indebidas celebraciones de los resultados de la final del fútbol nacional que arrojaron 6 heridos y rompieron los alumbrados navideños. El alcalde llama a la ciudadanía a la cordura, a la decencia y a dar buen ejemplo a menores de todas las acciones de los mayores. El alcalde invita a todos los que la noche del domingo protagonizaron desórdenes a participar de las actividades que adelanta la Secretaría de Gobierno sobre convivencia y tolerancia en el programa Tenjo Somos Cultura Ciudadana. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Por su parte, el ministro Juan Carlos Pinzón destacó el trabajo decidido del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a quien calificó como una autoridad en materia de seguridad y quien fue justamente quien lo alertó acerca del incremento de la extorsión y microextorsión. El gobernador Álvaro Cruz es una verdadera autoridad más allá de haber sido elegido 2 veces popularmente como gobernador. Es una verdadera autoridad en materia de seguridad, porque cuando habla de estos temas hay que creerle, porque ha contribuido en la transformación de Colombia a través de los esfuerzos de seguridad en Cundinamarca. Nos encontramos hace unos meses y me dijo: ministro, indudablemente en Cundinamarca se ha derrotado el terrorismo, pero la criminalidad está mutando y apenas los golpeamos, ella se va transformando. Y lo que aquí nos preocupa es la extorsión y microextorsión que está apareciendo, manifestó el titular de la cartera de Defensa. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que 9 de cada 10 casos denunciados se resuelven favorablemente, evitando el pago de la extorsión y permitiendo la captura del delincuente. Invito a los ciudadanos que son víctimas de este delito a que llamen a la línea gratuita nacional 147 y desde ese momento iniciamos la asesoría jurídica y psicológica, indicó. La presencia de la Campaña Nacional de Seguridad se llevó a cabo en las instalaciones de Corabastos con la presencia del comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, el director de la Policía Nacional, el general José Roberto León, el director del Gaula de la Policía, general Humberto de Jesús Guatibonza, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingás Estéreo en Fomeque. Saludo especial para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En estudio saludamos a Jenny Patricia, Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal Martínez. Hoy nuestro invitado especial es el señor Eduardo Alfonso Becerra, quien desde hace 10 años ha venido trabajando en el proyecto del pesebre mecánico para ser presentado a nivel nacional. En esta oportunidad, esta hermosísima obra se puede apreciar en toda su magnitud en el municipio de Choachí. Queremos darle la bienvenida a Chingaza Estéreo al señor Eduardo Alfonso Becerra. Buenos días, don Eduardo, bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Contémosle a los oyentes, ¿quién es el abuelo Eduardo? Bueno, Eduardo Alfonso Becerra Oritica es el recordado abuelo Eduardo que construye el pesebre más lindo de América, porque nos representa nuestra Colombia, nuestra cultura ancestral de Colombia en los años 50. Es un pesebre de 230 metros de área. Él tiene la representación de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de cómo trabajaban nuestros abuelos hace 50 y 100 años. Por eso tenemos muchas labores de ese entonces reflejadas en el pesebre mecánico. Para ilustración de nuestros oyentes, ¿dónde se está presentando este pesebre y cuántas escenas tiene? Está ahorita en el municipio de Choachí, al oriente de Cundinamarca, en el lote que queda entre la iglesia San Miguel Arcángel y la alcaldía municipal. Yo inicié hace 10 años con mi pesebre mecánico. El primero tenía 18 escenas mecánicas. Ahorita tiene 43 escenas mecánicas y unas 60 escenas estáticas. Todas hablan de la cultura de los años 50 en Colombia y en el oriente de Cundinamarca principalmente. Tenemos trapiches, herreros, alfareros, pilanderas, el proceso de la lana, del sagú, el proceso del fique, la alfarería, un beneficiadero de café, la yunta de bueyes, tiene la plaza de mercado de un pueblo donde está el tradicional

En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nemocón, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el foro realizado en la inspección Patio Bonito, jurisdicción de Nemocón, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, escuchó los planteamientos de la comunidad y autoridades competentes sobre la grave problemática que afecta a esta región ante las resoluciones de cierre de más de 60 fábricas artesanales de ladrillo. Nemocón es un municipio que sustenta su economía en la explotación minera por más de 70 años en forma artesanal. De ella se derivan más de 17 fábricas y 456 hornos artesanales, en los cuales trabajan 880 familias, unas 3.200 personas que viven de la extracción, fabricación y comercialización informal de materiales derivados de la arcilla. Pero de acuerdo con la normatividad vigente, la CAR ha emitido resoluciones que decretan el cierre de estas unidades productivas por no contar con licencias ambientales, entre otros requisitos. A la fecha han sido cerradas 20 unidades y la administración municipal tiene 40 resoluciones de cierre más para igual número, indicó el alcalde Luis Felipe Castro. Por eso convocaron al foro y solicitan el respaldo del gobierno departamental a fin de poner en marcha alternativas de solución. En Cajicá, sala de redacción. Se adelantó en nuestro municipio la sexta jornada de actualización en salud pública, salud infantil. Un compromiso y un reto en la salud pública municipal organizado por el director local de salud con el apoyo del Hospital Profesor Jorge Cavalier. Enfocados en cumplir los objetivos en desarrollo del milenio, se atañen a la salud pública en las líneas de maternidad segura y salud infantil como temas centrales y prioritarios en la salud pública en el municipio. Esta jornada buscó actualizar e ilustrar académicamente a las personas que laboran desde el sector salud y social, atendiendo a madres y niños por este motivo. Es importante promover jornadas académicas y de capacitación y situar la agenda municipal de manera prioritaria la atención a esta población. Son hechos que demarcan la política municipal en salud. Temas como la importancia en la atención preconcepcional, el fortalecimiento del concepto de embarazo conjunto de padre y madre, el inicio parejo de la vida, el fortalecimiento de los nuevos conceptos en la estrategia de atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia, la salud oral y su papel protector en el embarazo y los hábitos alimenticios y nutricionales adecuados expuestos por los más representativos exponentes del nivel nacional. Ministerio de la Defensa Social, Instituto Nacional de Salud y Gobernación de Cundinamarca, demuestran que el compromiso institucional y político permite jornadas educativas prósperas, incluyentes e influyentes. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la Ley de Formalización y Generación de Empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. En Nemocón, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Es así como durante el foro, al cual asistieron todos los actores involucrados como la Alcaldía de Nemocón, el Consejo Municipal, representantes de los pequeños, medianos y grandes productores de ladrillo, las Secretarías Departamentales de Competitividad y Desarrollo Económico y Minas y Energía, la CAR, la Cámara de Comercio de Zipaquirá, la Cooperativa Multiactiva de Ladrilleros y Artesanos de Nemocón, Colanem y la comunidad en general, el gobernador de Cundinamarca propuso la creación de una mesa de trabajo que tiene como finalidad determinar claramente las acciones a seguir, establecer una ruta para poder formalizar la actividad minera de la zona y garantizar que la población continúe con su fuente de ingresos. Además, el mandatario departamental le pidió a las partes involucradas redactar un acta de compromiso para ser presentada ante el Ministerio del Ambiente, en el cual propongan una transitorialidad a la aplicación de la resolución que establece el cierre de sus negocios mientras se asocian y formalizan su actividad. En Cajicá, sala de redacción. Esta primera jornada de la actual administración, una de las más concurridas de las realizadas, brindó pautas y retos cada vez mayores para el alcance de los nuevos lineamientos nacionales de promoción, prevención y atención primaria en salud.

y sobre todo una gran acogida del pueblo caqueseño, que nos está esperando con los brazos abiertos para que nos visiten y que no sea la primera ni última vez, sino que se den cuenta del paraíso que tiene esta parte de Cundinamarca como lo es Caqueso. Señor alcalde, ¿cómo se ha preparado su municipio para esta festividad, para este encuentro turístico y cultural? Pues ya hemos organizado con la parte hotelera, con los empresarios hoteleros, donde hay gran cantidad de sitios donde se pueden hospedar, los comerciantes y la parte gastronómica también nos están esperando, recordándoles que somos la ciudad, por tradición, llamada la ciudad del amor, porque es donde tenemos la mejor comida a nivel del marrano, del piquete, que es única en el país, y sobre todo con el amor de la gente que los está, de todos los caqueseños que los están esperando con los brazos abiertos para sentirlos como si estuvieran en su casa. De verdad que Caqueta tiene muchos sitios turísticos muy cerca a Bogotá, muy cerca a Villavicencio. Entonces, a los llaneros que nos escuchan y a todos los municipios vecinos del oriente de Cundinamarca y la ciudad capital y demás sitios de Cundinamarca y Colombia, es un excelente clima. Tenemos piscina, la piscina municipal y diferentes sitios turísticos donde pueden venir, conocer el Cerro Monruta, que es un mirador muy bello, donde tenemos la panorámica del municipio a una altura que se puede visualizar muy, muy bien, y tenemos también la panorámica de la autopista al Llano. De verdad que quien venga a Caqueza no se arrepentirá. Estamos muy, muy cerca, de verdad, a la ciudad capital, a 55 minutos vía el Llano, y estamos a 60 minutos de la capital del metro de Villavicencio. Entonces, para los llaneros y los rolos, la gente bogotana y municipios de Oriente están cordialmente invitados a disfrutar de esas grandes, como le mencionaba, tenemos grandes artistas de talla internacional como Ismaelo Ruiz, también estará Gabriel Arriaga, Silvio Brito, Iván Villazón, y para todos los gustos, corridas de toros, estarán el 30 de diciembre y el 1 de enero, y en el parque actos culturales desde la 1 de la tarde hasta la madrugada con la alborada, y además con este festival de verano que es algo novedoso para nuestra región. El día 29 abrimos con la expedición 4x4, es una ruta que tenemos a la vereda Jabonera, a un sitio llamado Las Alagunas y el Cerro Monruta. Con ello es la novedad este año, que nos acompañen todos los camperos 4x4 a que se inscriban y el día 28 hagamos esta bella expedición. ¿En esa expedición de los camperos 4x4 es gratuita, tiene algún costo? ¿Dónde se pueden inscribir, señor alcalde? La inscripción es totalmente gratuita. Lo único que se está de pronto dando la opción es de comprar la camiseta de la expedición 4x4 y la cachucha como emblema de la expedición. Las inscripciones se hacen en la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, con la doctora Cristina Gutiérrez o con el señor John Jair Barbosa. Y están abiertas las inscripciones desde ayer hasta el sábado, tenemos inscripciones. Señor alcalde, en materia de flujo vehicular en la vía al Llano, que a veces es conflictivo, que a veces hay dificultades, hay trancones, para estas temporadas, ¿qué dicen las autoridades viales? Pues ellos han tomado las medidas pertinentes en cuanto a esto, se ha mejorado bastante, y para los días festivos se ha tomado la decisión, la policía, de un contraflujo el día festivo, donde el día lunes festivo o el día festivo el contraflujo siempre irá a partir de las 3 de la tarde únicamente vía hacia Bogotá, y pues se ha mejorado bastante la situación. Hasta el municipio de Caqueta no hay complicaciones, de pronto las obras que están haciendo en la vía ya es llegando a Guayabetal, en el recorrido de Guayabetal. Para Caqueta no hay ningún problema en cuanto situación de movilidad. Señor alcalde, en el tema taurino, en la situación que se ha presentado con la Plaza de Toros, la Santa María, ¿favorece que el cartel que va a estar presente en la Plaza de Caquesa, en estas ferias y fiestas, en este festival turístico, en esta feria taurina, sea una opción interesante para los amantes de los toros? Sí, aprovechando pues la situación y la oportunidad que se da en Bogotá, nosotros tendremos corridas de toros el día domingo 23 de diciembre y el martes 25 de diciembre. Eso es como temporáneo a las tradicionales ferias y fiestas, pero esos dos días también tendremos corridas. El día 30 de diciembre y primero también tendremos dos corridas de toros, donde toda la afición taurina de Bogotá está cordialmente invitada para que nos acompañen a los aficionados de los toros, para que vengan acá, que ya que estamos muy muy cerca a Bogotá, querida capital de la República. ¿Qué matadores hacen parte de este cartel para estas cuatro fechas en Caquesa, Cundinamarca? Está el señor Nicolás Caquesa, un matador ya reconocido, y el otro es un español, no, en este momento no recuerdo el nombre. Y también tendremos pues corridas para la afición infantil con los enanitos toreros y Pintín y sus amigos. Igual hay para todos los gustos, para la afición infantil y para la afición adulta. Como sabemos que este es un festival turístico y cultural, en materia de cultura, ¿qué ofrece Caquesa a los visitantes, a los cundinamarqueses, a los colombianos en el marco de estas festividades que comienzan el 29 y van hasta el 1 de enero del 2013? Tenemos nuestra escuela tradicional de danzas, donde desde el niño de 5 años en adelante ya hacen sus presentaciones, pasando por los jóvenes y los adultos mayores. Habrán presentaciones artísticas de danzas. También tenemos diferentes grupos que interpretan la música tradicional cundinamarqués, y tenemos más de 15, 20 agrupaciones que nos van a acompañar. Y en Caquesa se ha creado la escuela de acordeones, donde también haremos la presentación de nuestra escuela de acordeón, que ya lleva 6 meses, y actos culturales de todo tipo tendremos acá presentes en el horario de 1 a 5 de la tarde en nuestro parque principal. Es lógico que la terminación del año 2012 conlleva una evaluación de los logros que usted, como gerente, como alcalde, como cabeza visible de la administración municipal de Caquesa y como alcalde popular, ha logrado en este año 2012. ¿Cuáles fueron esos principales logros que usted presenta a la comunidad y que logra como una motivación para que en el año 2013 poder seguir adelante? Claro que sí, con mucha perseverancia hemos desde enero iniciado una gestión ante las entidades departamentales y nacionales, donde ya hemos logrado unos avances grandes en convenios con la gobernación y los diferentes ministerios, entre los cuales están que logramos obtener ya la ayuda económica de parte del Banco Agrario y la Gobernación en un convenio interadministrativo para 56 casas para el sector rural. 56 casas necesitamos para la gente del campo, que están en condiciones muy, muy mal. 56 casas ascienden a más de 1.100 millones de pesos. Ya fuimos seleccionados el municipio de Caquesa dentro de los 42 que fueron aprobados. Caquesa es el segundo municipio en número de casas aprobadas. Nos sentimos muy muy satisfechos por esto. de verdad que el aporte nuestro como municipio es del 20% referente al monto total de las casas. Entonces es una noticia muy buena para los caqueseños. Hemos logrado gestionar ante el Ministerio del Interior y ya firmamos el convenio de unas cámaras de seguridad que van a tener el manejo por parte de la policía de nuestro municipio. Son 13 cámaras de seguridad, el costo total son de 660 millones de pesos. El convenio fue firmado hace 2 semanas. Esas cámaras, el proceso que lleva, ya el año entrante las tendremos en funcionamiento. Y el aporte del municipio fue del 10%. Esto lo iniciamos desde enero y hace 2 semanas firmamos el convenio. También llegó una retroexcavadora por parte de la gobernación, que está en un precio de 280 millones. Tenemos un nuevo tractor para la gente del campo. También está, es posible que está en gestión las graderías del estadio municipal Antonio Sánchez Luque, que están en 380 millones de pesos. Y muchas cosas que hemos logrado, que nos sentimos satisfechos por el tiempo que llevamos acá en la administración, poder haber hecho este trabajo tan importante para los caqueseños. Está la granja agroturística, que de los 116 municipios de Cundinamarca, 6 fueron seleccionados. Nos sentimos orgullosos de que Caquesa haya quedado dentro de estas granjas que el departamento seleccionó. Es una granja que le va a ayudar a todo el sector agrícola, no solamente de Caquesa, sino del oriente, donde ya empieza a funcionar. A finales de diciembre se abren las puertas. Es el primer sector que hemos hecho a nivel de granjas, y vendrán cosas muy muy importantes que estamos trabajando para mejorar toda la infraestructura de Caquesa para el bienestar de los caqueseños. Cabe resaltar que logramos acondicionar y mejorar la plaza de mercado de los caqueseños, donde ya están en unas condiciones óptimas y la gente está muy orgullosa de su plaza. Esa plaza estaba construida hace más de 10 años, en las cuales las condiciones no eran las mejores, y la hemos puesto en las mejores de Cundinamarca. Para todos los caqueseños y la gente del oriente que nos quieran visitar, entonces pues bienvenidos. El informe de gestión de pronto es un poco más amplio, pero debido al tiempo pues no nos podemos extender mucho, pero sí a toda la población de Caquesa se le va a pasar el informe del año 2012 en una gaceta, en un periódico que vamos a publicar a finales de este mes. Señor alcalde Jorge Alberto Poveda Guayacán, del municipio de Caquesa, muchas gracias por acompañarnos, por darnos estas buenas noticias, por darnos parte de su informe de gestión del año 2012. De todas formas, señor alcalde, pues esta es su casa y con mucho gusto aquí estaremos muy atentos para divulgar y contarle a los cundinamarqueses lo que usted tenga bien de las realizaciones, tal como esta invitación formal que hace para la realización del Festival Turístico y Cultural 2012-2013, que quisiéramos que nuevamente usted reiterara la invitación a todos los cundinamarqueses. Y muchas gracias a esta importante emisora de Cundinamarca por el espacio que nos genera para hacer nuestro informe de gestión, parte de nuestro informe de gestión, por generar este espacio tan importante para los ciudadanos, y invitarlos a que vengan a acompañarnos a estas ferias y fiestas tradicionales y tan importantes para nuestro departamento, que la van a pasar muy bien, van a ser muy bien recibidos por todos los caqueseños. Hay muy buen hospedaje y buena gastronomía, la van a pasar muy muy rico en esta época tan importante del año, como es finalizando el año 2012 y darle la bienvenida al 2013. De verdad, a toda la gente de Cundinamarca, a toda la gente del llano de Bogotá y de la nación en general, cordialmente invitados a que nos acompañen y la van a pasar muy bien. Señor alcalde, un feliz día para usted y para todos los caqueseños.

En Nemocón, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En Nemocón, desde hace 6 años, se dio inicio a la cooperativa multiactiva de ladrilleros y artesanos de Nemocón, Colanem, que asocia a 153 personas y viene liderando en la zona la formalización de estos negocios y buscando alternativas para el mejoramiento del sector. Por su parte, Colanem cuenta con un terreno y hornos destinados a la producción de ladrillo, pero vienen trabajando con la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, no solo en la capacitación y adecuación para su puesta en funcionamiento, sino que en un proyecto más ambicioso que transforme la manera como tradicionalmente han elaborado sus productos. Para ello, se visitó la planta La Fontana como modelo exitoso de manejo ambiental limpio y con estándares de calidad óptimo, el cual es el referente al que aspira a llegar Colanem con sus asociados. En la mesa, sala de redacción. Luego de la visita realizada a la inspección de San Joaquín por parte del gerente de la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, Mauricio Parra, y el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio, Luis Fernando Velázquez, las dos entidades han hecho una alianza estratégica con el fin de mejorar los precios en la comercialización de los productos cosechados por los campesinos de la denominada despensa frutícola del Tequendama. En este sentido, el gerente de Corabastos, Mauricio Parra, ha destacado que es la primera visita que realiza a un municipio a dialogar con los campesinos. Asimismo, ha puesto a disposición de los productores el personal técnico con el que cuenta la entidad, con el fin de enseñarles el manejo, empaque y presentación del producto, en especial de mango, con el fin de hacer de este una mejor comercialización. De la misma manera, el director de la UMATA de la mesa, Luis Fernando Velázquez, ha confirmado las capacitaciones que se dictarán por parte del SENA, la continuidad de las certificaciones en buenas prácticas agrícolas y el proceso en la organización y control de la Plaza de Frutas de San Joaquín. Es importante resaltar que el recorrido fue acompañado por los honorables concejales Alexander Salcedo, actual presidente de la corporación. A la fecha, la administración municipal, apacible para vivir, atractiva para invertir, ha adelantado la certificación de 24 fincas, haciendo importantes avances en el plan de desarrollo y con lo cual los productos tendrán una comercialización más amplia y de gran categoría. Queridos oyentes, finaliza esta emisión de Recorriendo Cundinamarca, el informativo de integración de las radios comunitarias del centro del país. Mañana los invitamos a escuchar el gran resumen semanal a través de las radios comunitarias en el horario habitual. Muchas gracias por su sintonía. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.